12:53 minutos, vamos a aprovechar estos últimos instantes para quedarnos con una cita cultural que llega en la jornada de mañana miércoles, la presentación en la ermita de San Pedro del libro de poesía Desnudando el alma, de Juana Camacho Bazán. Queríamos llevarles, como decimos, esta cita, y por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico a la autora de este libro, la propia Juana Camacho. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues Juana Camacho, que mañana, como decimos, va a presentar ese libro de poesía, Desnudando el alma, que es su primera obra, creo, ¿no? Sí, la primera. Juana, ¿cómo, pues se adentra uno en este mundo e intenta, ¿no?, sacar ese libro a la luz? ¿Cómo surge esa idea? Pues nada, a mí es que siempre me ha gustado escribir. Y claro, nunca he tenido tiempo porque siempre trabajando. Y claro, ahora ya que está jubilada, pues ya tiene un poquillo de más tiempo, aunque sea poco, porque al final sigue una trabajando en la casa que no se para. Pues y nada, ahí hago mis cositas. Se trata de una obra editada por Editorial Treveris, en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Sí, sí. Cuéntenos, Juana. Pues nada, hay que me han animado, que me llevan tiempo animándome que por qué no hago un librito, que por qué no hago un librito con mis poemas. Y ya digo, bueno, venga, pues vale, vamos para adelante. Así que Desnudando el alma, ¿qué recoge? Pues hay de todo. Yo de cualquier cosa que se me venga a la cabeza, pues me pongo a pensar y hago mi poemita, mi forma. El prólogo es Juan de Molina y apunta, ¿no?, que ya el propio título es indicativo de lo que encontramos en su página, ¿no? Sí, sí, más o menos. Porque la poesía, por tanto, como instrumento para reflejar, ¿no?, los sentimientos, ¿no? Exactamente. Juana, hay que decir que nació en Ubrique, pero que además estuvo mucho tiempo fuera de nuestra localidad y de nuestro país, ¿no? Sí, estuvo un tiempo en Suiza, viviendo y trabajando. Después ya sí que regresó de nuevo, ¿verdad?, a España, a nuestra localidad. Sí, bueno, sí, yo estuve un par de años allí y ya me vine, mi marido se quedó allí una temporada, pero luego se vino ya también. En fin, y ya luego aquí, pues, más tarde falleció y nada. Y yo, pues, seguí trabajando para sacar mi casa adelante. Y bueno, pues todo ello, supongo, ¿no?, que evidentemente, ¿no?, la trayectoria vital, la experiencia de una persona, pues, influye después, ¿no?, en esas poesías que siempre... Hombre, también, claro, también influye. Y por tanto, esas poesías que siempre has estado... elaborando, ¿no? No es de ahora, pero bueno, ahora sí que llevo llega este libro. Mucho tiempo, ¿no?, mucho tiempo haciendo mis cositas. Bueno, pues Desnudando el alma, que se va a presentar mañana, recordamos, a partir de las 9, ¿verdad?, en la ermita de San Pedro. Sí, sí. Una presentación abierta a cualquier persona que nos esté escuchando, ¿no? Pues sí, claro. Bueno, pues ya lo saben, que tienen esa cita que pues no quería. Yo he invitado a mis amistades, pero vamos, puede ir todo el mundo, que quiera, que le guste estas cosas. Esto a todo el mundo no le gusta tampoco. Sí, pero es cierto que en nuestra localidad cada vez hay más inquietudes en ese sentido, ¿verdad? Hay más autores ubriqueños que se animan a publicar sus libros. A mí me han estado animando y total, digo, venga, bueno, vamos para adelante. Juana, que podemos decir que... Nosotros somos un grupo. Sí. A ver, somos un grupo de mujeres que nos gusta escribir y llevamos tiempo que nos reunimos y hacemos nuestras cositas. Y hemos dado cursos juntas, cursos de escritura poética que nos la ha impartido Juan de Molina. Así que supongo que el propio Juan de Molina te ha también un poco animado, ¿no?, a que diese ese paso, ¿no? Bueno, más o menos. A mí me han animado más por otros cauces que... La familia también, que, ¿no?, por ahí, pero bueno. Y bueno, en definitiva, tenéis esa inquietud, ese grupo, que no sé si tenéis alguna denominación, alguna... Mujeres Nuchu. Ah, bueno, a través de la asociación Mujeres Nuchu. Sí, sí. Bueno, pues que no teníamos ese dato de que integrabas el colectivo de Mujeres Nuchu. Sí, y... que eso lo fundó Consuelo Fernández, la maestra de escuela que se murió. Sí, sí. Y en diferentes oportunidades hemos hablado pues con... Ella fundó el grupito ese, en el cual me incluyo. Y nada, y ahí estamos. Juana, ¿cuántas poesías, cuántos poemas forman parte de este libro? Pues, si te digo la verdad, no los he contado bien. Pero supongo que de diversa temática, ¿no? Sí, sí. Y eso sí, con ese nexo en común, ¿no?, de el reflejo de los sentimientos, en definitiva, ¿no? Sí, más o menos, de la forma de pensar mía. Con la forma de pensar mía. Y todo ello con... Sentimientos, sensaciones, convivencia y temas de actualidad que también me han servido para inspirarme. Imagino que también mucha referencia a Ubrique, ¿no? Pues sí. Sí, tengo cosas de Ubrique. Pues todo ello lo vamos a poder descubrir mañana, recuerden. Tienen esa cita abierta al público a partir de las 9 de la noche en la ermita de San Pedro. Nos vamos a quedar en este punto, Juana, agradeciéndote que nos haya acompañado. Desnudando el alma es el título de este libro de poesía, el primero por parte de Juana. Y bueno, pues lo dejamos ahí, ¿no? El primero, y quién sabe, ¿no?, si llegarán próximos, ¿no? Vamos a quedarnos ahora mismo aquí. En ese primer paso. No se puede prever el futuro. Pero al menos ahí está, como decimos, lo que es la primera obra por parte de la ubriqueña Juana Camacho Bazán, Desnudando el alma. Juana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues nada, muchas gracias a ustedes. Y igualmente. Hacemos esa convocatoria a toda la persona que nos esté escuchando para que pueda acudir, si lo desea, mañana a esa cita. Gracias. Vale, muchas gracias a ustedes. Adiós.